a qué organismo era, y le esperaban los periodistas, que se había filtrado esa información de que iba a llegar peleando, contra la censura. Eso, ¿no? Digo, el acto de ella sola, porque ni siquiera estaba acompañada por Armando Bó, era ella sola yendo al ente de clasificación cinematográfica a reclamar por qué le estaban cortando las películas. Y es interesante que cuando llega el momento de estrenar Insaciable en la Argentina, Armando Bó y Sarli dijeron, la estrenamos primero en Estados Unidos y después probamos suerte acá. Claro, el tema es que el ente de clasificaciones cinematográficas que existía en ese momento dijo, esto no se puede estrenar de ninguna manera, ni siquiera te la corto la película, te la censuro. Y yo siempre me pregunté, porque digo, es la única de la filmografía de Armando Bó que fue prohibida, ¿no? Y siempre dije, bueno, ¿por qué? Empecé como a investigar, volví a ver la película y encontré el argumento que había dado en su momento Alberto León, que era el presidente de este ente. Y él decía que es la historia de una ninfómana que da rienda suelta a su deseo, pero que no recibe un castigo moral al final de la película. Ah, mira. Y es vos. Interesante. Claro. Un aliade era el compañero. Además, una sororidad impresionante tenía. Claro, porque no, es particular porque si hubiese. Podés contar esa historia si al final hay un castigo por el hecho. Claro. Podés hacer la misma película con un final que diga, bueno, todo lo que conté hasta ahora es algo malo, está algo dañino para la moral y la ética. Y ahí, bueno, por ahí te dejaban pasar. Ahora no, se justificaba todo lo que se hizo. Claro, se justificaba y sacaban artículos. Ustedes piensen también que en el 76 justo fue el momento de que se recrudeció la censura por la dictadura, ¿no? Por la última dictadura que tuvimos. Entonces, cuando uno ve Insaciable, y recomiendo enfáticamente que la vean, está en Cinear disponible, se van a encontrar en realidad con la historia de una mujer que disfruta y goza de su libertad sexual. Para la medicina y para la tranquilidad de su marido va a ser una ninfómana, ¿no? Porque necesitan justificar que ella está enferma. Se acuesta con quien quiere. Claro, y claro, es está enferma, ¿no? Uh-huh. Es exactamente, muy bien. Es una desviada, ¿no? Y bueno, está enferma, es una desviada. Lo justificamos por ahí. Pero es muy interesante el guión de Armando Bó, porque cada vez que estos hombres que la desean, que la codician, intentan encauzarla mediante el golpe, mediante el grito, ella agarra, los mira y les dice, a mí nunca nadie me dijo qué tenía que hacer, mi papá nunca me mandó, no me manda mi marido, te voy a hacer caso a vos. Claro. Y ahí decís, Coca, te amo, porque es impresionante esa escena, y en un momento ella también dice, yo voy a seguir haciendo lo que se me antoje. Entonces, claro, cuando se acerca el final de la película y el personaje dice eso, si esto hubiese sido un melodrama, por lo general las protagonistas femeninas en este género cinematográfico sufren una caída moral que tiene que ver con el desarraigo, el suicidio, la locura, la cárcel, ¿no? Ahí está esta idea del castigo moralizante. Pero en Insaciable no se entiende la libertad sexual como una enfermedad, por lo tanto no hay que buscarle una cura. Y sobre todas las cosas no se castiga a la protagonista por lo que hace. Y eso le provocó la censura en 1976 y recién en 1984 pudo estrenarse en Argentina, con un Armando Bó fallecido. Claro. Bueno, para volver a ver tanto a Sandro como a la Coca Sarli, dos clásicos, dos grandes que instalaron clásicos en la cultura popular argentina, ¿no? Así como Fabio, como tantos otros, con un cine tan distinto, pero al mismo tiempo tan popular como el que han marcado. Sí, y esto, ¿no? También porque yo me acuerdo que cuando hablas con gente que vivió esa época y te dicen, bueno, Sandro o la Coca era lo grasa en su momento, claro, ¿no? Como también siempre se piensa la cultura popular como lo no letrado o lo que nunca va a obtener el estatus de lo notable, y sin embargo es algo notable para el pueblo. Ni hablar. Biju, excelente. Nos quedamos con, además, con Sandro, con la Coca, y con Berger, para ver El Cazador también. Así que mucho para hoy. ¿Con qué musicalización? Ojalá sea Sandro, y si no lo es lo voy a poner, pero creo que es Sandro, para cerrar. Sí, con Sandro nos despedimos a lo grande, con el gitano, el número uno de la Argentina. Muy bien, Biju, un abrazo enorme, Biju. Y será hasta el jueves. Un beso grande para todos ahí. Victoria Julia Lencina, aquí con nosotros, 12.04. Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar. Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir? Y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero llenarme de ti. Quiero llenarme. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Comenzaron la búsqueda activa de casos en todos los barrios de la ciudad. Lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, quien se refirió al sostenido crecimiento del índice de positividad que ayer se ubicó en un 22,7% y señaló que es a expensas de los resultados obtenidos en el área metropolitana. Los testeos se están desarrollando en 19 barrios populares del AMBA, con 5 operativos en la ciudad y 14 en la provincia de Buenos Aires. En el último mes se testearon con el programa Detectar 5.121 personas con 2.500 casos positivos. Habilitaron el paso internacional Cristo Redentor de Mendoza a Chile. Gendarmería Nacional y la Unidad de Pasos Fronterizos precisaron que estará abierto solo para el transporte de cargas y con extrema precaución en el manejo en esa zona. En tanto, en el sur mendocino, el paso Pehuenche también quedó habilitado en el horario de invierno de 9 a 21 horas. Internacional.